Capítulo 3. La obra de Juan el Bautista. El emperador Tiberio llevaba 15 años gobernando cuando Poncio Pilato gobernaba en Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Felipe gobernaba en la región de Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, Dios les habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Juan iba por toda la región del río Jordán, anunciándoles a todos que cambiaran su manera de pensar y de vivir y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Esto estaba de acuerdo con lo que había escrito el profeta Isaías. Alguien grita en el desierto: «Preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Todo valle será llenado, toda montaña y colina será allanada. Las sendas torcidas serán enderezadas y los caminos escabrosos serán alisados. Todo el mundo verá la salvación que viene de Dios». Cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía: «Partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme». La multitud le preguntó: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Juan les contestó: «El que tenga dos mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta». Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les dijo: «No cobren más de lo debido». Algunos soldados también le preguntaron: «¿Y qué debemos hacer nosotros?». Él les dijo: «No estafen ni chantajeen a nadie y confórmense con su salario». La gente estaba a la expectativa y se preguntaba: «¿Será posible que Juan sea Cristo?». Juan les respondió a todos: «Los bautizo con agua porque el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará». Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Juan en la cárcel. Tiempo después, Juan criticó a Herodes, el gobernador, por vivir con Herodías, la esposa de su hermano, y también por otras maldades que había cometido. Y a esas maldades Herodes añadió una más: metió a Juan a la cárcel. Bautismo de Jesús. Toda la gente se estaba bautizando y Jesús también fue bautizado. Mientras estaba orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy contento contigo». Historia familiar de Jesús. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó a enseñar. La gente creía que él era el hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melequí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagí, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Jonán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melequí, hijo de Adí, hijo de Cosmán, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Manián, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Araní, hijo de Esrom, hijo de Farés, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Eder, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad,